Tecnologías libres para los pueblos. Transmitimos desde La Esperanza en Tibucá. Tejedoras digitales. Comunicación y tecnologías alternativas. Acompáñanos a entretejer una red de saberes para protegerte, informarte y capacitarte. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana por la radio o por cualquiera de nuestros canales en la internet. Esta es una producción de Barracón Digital. Saludos solidarios a todas las personas que están en sintonía de nuestro noveno programa. Estamos a punto de finalizar esta temporada y continuamos muy agradecidas por su cálida compañía durante estos últimos meses. En esta jornada, nuevamente nos encontramos en este espacio con el objetivo de dar a conocer y poner en práctica una herramienta tecnológica, pero sobre todo para concientizar y promover el uso del software libre. Y bien, sin más introducción, desarrollemos este tema que estoy segura que a cualquier persona ciberactivista, periodista o defensora de los bienes naturales y los derechos humanos les podría interesar, o incluso si simplemente quieren desbloquear algún contenido no disponible en cualquier plataforma de transmisión como Netflix. ¿Les gustaría evitar la censura de gobiernos represivos? ¿O acceder a sitios web bloqueados en tu país? ¿Qué tal acabar con las injusticias que realizan algunas compañías donde configuran sus sitios para que las personas de determinadas zonas vean precios más altos de sus productos o servicios? Está de más recordar que es necesario evitar hackers, ciberdelincuentes, empresas, el gobierno o nuestra empresa proveedora de internet sigan nuestras huellas y sigan leyendo o buscando o encontrando lo que nosotros estamos haciendo. Así que es hora de liberarnos de esa represión y acabar con todos estos abusos utilizando una VPN. Y después de esa introducción, respondamos las dudas que estarán surgiendo a una buena parte de nuestra audiencia. Primero, ¿qué es exactamente una VPN? Pues verán, la red privada virtual, o VPN por sus siglas en inglés, es un programa informático que podemos instalar ya sea en nuestra computadora o en nuestro celular. Y como habrán escuchado en el inicio del programa, sirve para navegar por internet de forma más segura. Y para planteárselos de una manera más gráfica y sencilla, imaginemos que vamos caminando sobre la arena y a cada paso que damos vamos dejando muchas huellas. De igual manera, al navegar en internet dejamos rastros digitales. Los rastros digitales son diferentes tipos de datos. Algunos son intencionales, por ejemplo, ese mensaje de denuncia que publicamos en Twitter. Otros, en cambio, son involuntarios. Por ejemplo, nuestro historial de navegación o nuestra IP. Bueno, para quienes no recuerdan qué es una IP, esta es una secuencia de números que nos identifica cuando nos conectamos a Internet. Y retomando, hay que decirlo, a esta altura para muchas personas ya no es un secreto que empresas tecnológicas como Google recolecten activamente todo tipo de datos. ¿Y cuáles? Por ejemplo, nuestros comportamientos o intereses. Y luego, obviamente, venden nuestros perfiles a empresas publicitarias. Es por esto que es muy común que durante la navegación o la estancia en ciertas redes sociales populares como Facebook o Instagram, algunas personas pueden tener o ver algunos anuncios de fertilizantes o cooperativas que ofrecen préstamos para producción agrícola o de pronto anuncios de refrescos que justo antes de la hora del almuerzo están ahí anunciándose, diciendo cómprenme. ¡Qué invasivo! ¿No les ha pasado? Y déjenme decirles que esto es prácticamente casi nada, porque también ya es sabido que los gobiernos y los aparatos militares también tienen acceso a nuestros rastros digitales y cuentan con recursos para analizar esta información y así crear perfiles muy específicos sobre las personas que defienden los territorios y los derechos humanos, y asimismo rastrean la actividad de quienes se dedican al periodismo de investigación, o quienes se salen, por decirlo así, del guión preestablecido dentro de los medios. Por eso creo muy oportuno que conozcamos en la siguiente sección la experiencia de Marcela, quien actualmente colabora en un periódico digital reconocido en El Salvador. Saludos a las personas que están escuchando este programa. Pues bien, rápidamente les quiero comentar mi experiencia. Para comenzar, tengo que decirles que aunque soy consciente que cualquier sistema puede ser vulnerable, yo me dije, al menos voy a hacer que sea difícil para otra persona tratar de interceptar mis correos electrónicos o mensajes de texto. Para mí es importante proteger mi privacidad y el anonimato de mis fuentes. Para ese entonces yo me temía las represalias, así que comencé a utilizar Bitmask, una VPN que me recomendaron. La idea de una VPN es que me conectara a internet, no desde el punto en el que me encontraba, sino que saldría de una forma segura para un punto diferente a internet. Y es que les explico, una VPN hace un túnel de cifrado entre nuestra computadora y ese nuevo punto de salida hacia internet, y todo el tráfico pasa a través de ese túnel. De esta forma logramos que terceras personas no puedan ver qué páginas estamos visitando, por ejemplo. Con una VPN no salimos a la red a través de nuestro proveedor de internet directamente, sino de nuestro proveedor de VPN. De esta forma ocultamos nuestra ubicación geográfica al cambiar de IP y de esta forma se podrían evadir la censura geolocalizada y navegar de forma más privada y segura. Algunas VPNs que podríamos recomendar son como iPredator VPN, Mulval con doble L, MULL, ExpressVPN y NordVPN, Nord NORD. Vale mencionar que Bitmask tiene varios proveedores como RiseUp y Calix disponibles para F-Droid, Colnodo y Código Sur. ¿Qué tal, Teodora Digitales? Les saluda Loani de la comunidad de Río Blanco. Hay algo que no me quedó claro con lo que dijo la periodista. ¿Qué quiso decir con otro punto de salida de Internet? Espero su respuesta. Saludos, Loani. Gracias por estar atenta al tema que estamos desarrollando el día de hoy. Pues mira, la información de las páginas web está almacenada en otras computadoras que están siempre conectadas a Internet. Estos son los servidores web. Cuando hacemos clic en un enlace, usualmente la solicitud de información va a nuestro proveedor de Internet. Por ejemplo, Claro o Tigo, que son las empresas más comunes en nuestro país. Y luego continúa dando saltos de un servidor a otro hasta llegar al que tiene la información que queremos, para luego regresar con lo que le habíamos pedido. Por la forma como funciona la red, nuestro proveedor de Internet y todos los demás servidores saben qué páginas estamos visitando y por lo general guardan registros de esta actividad. Y si por ahí donde se encuentran se están preguntando qué tan complicado podría resultar activar una VPN, pues tengo que decirles que es más sencillo de lo que la gente podría pensar. Usualmente solo tienen que descargar un programa que puede ser totalmente gratuito, claro, y activarlo. Hay que indicar a qué servidor de qué país quieren conectarse para simular su localización. Pero les tengo que aclarar y que deberían tener muy en cuenta que una VPN de menor calidad, la conexión podría ser más lenta al depender de servidores que pueden estar a miles de kilómetros de ustedes. Y ahora, compas, un hilo informático. Pero bueno, ¿es legal usar una VPN? Algunas personas se preguntan si es legal el uso de una VPN. Después de todo, este servicio te permite ser mucho más anónimo en línea, lo que puede ser bastante útil para hackers y ciberdelincuencia. Si su actividad no puede ser rastreada en línea, es mucho más difícil que se les castigue por sus crímenes. Aún así, eso no significa necesariamente que una VPN sea ilegal. Pero recuerda, realizar actividades criminales mientras se usa una VPN continúa siendo ilegal, por supuesto. Y después de escuchar este hilo informático que nos aclaró la legalidad del uso de la VPN, me gustaría citarles un artículo que leí ya hace un tiempo en Derechos Digitales, que dice así: el derecho al anonimato es una de las garantías básicas de la democracia. Nos permite expresar nuestras opiniones sin temor a represalias, ya sean con fines políticos, críticos, humorísticos o satíricos. Históricamente, el anonimato ha sido uno de los garantes de la libertad de expresión y Internet no debería ser diferente. Con esto cerramos el programa de hoy, pero antes les quiero preguntar, ¿para qué otras actividades podríamos utilizar una VPN en su experiencia? Y bueno, déjennos sus comentarios y sugerencias para ampliar los conocimientos de nuestra comunidad y recuerden que pueden escribirnos a nuestros canales o redes sociales y nos pueden encontrar como Barracón Digital. ¡Hasta la próxima!